Cerramos esa puerta que nos va a dar a la plaza del mercado. Hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos que estamos en cualquier pueblo de Castilla, más o menos del año 1000, durante la Edad Media. ¿Cómo se vivía? ¿Cómo eran sus ciudades? ¿Qué oficios podíamos encontrar entre sus callejuelas o en esos puestos perdidos entre los habitantes de la aldea? De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en nuestro programa de Ser Historia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ser Historia. Como acabo de anunciar, hoy empezamos descubriendo cómo era la vida cotidiana en la Edad Media. Conoceremos nuestra historia más reciente a través de las familias, una institución controvertida en los últimos años. Y acabaremos hablando de la historia de las siluetas, de los tipos, de la gordura, historia de la obesidad. Será nuestro último tema. Alba Morales y Fermín Agustín nos traerán sus secciones habituales con noticias, efemérides, libros, exposiciones, etc. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! El lado más brillante de la Edad Media nos viene dado por su música, sus colores o la imagen de los pintorescos castillos y mercados. Sin embargo, este periodo de la historia, que duró casi 1000 años entre los siglos V y XV, dependiendo del espacio en el que nos movamos, cuenta con una realidad más sombría. Oscuridad que descubrimos en el mismo momento en el que nos acercamos a conocer los detalles de su vida cotidiana. Hoy, en Ser Historia, abandonaremos el glamour de los castillos medievales para adentrarnos en las callejuelas de villas y pueblos, descubriendo cómo fue su vida cotidiana, seguramente mucho más dura de lo que nunca habíamos imaginado. A través de los correos electrónicos a serhistoria@cadenaser.com, muchos de vosotros nos habéis pedido que hablemos de la Edad Media. Es quizá una de las épocas de nuestra historia, la llamada Edad Oscura, en donde, bueno, pues hay un montón de seguidores, ¿no? Y que en los últimos años, por medio de novelas históricas, de películas, etcétera, pues quizás se va abriendo más paso en los aficionados a la historia. En nuestro programa de hoy vamos a dedicar el bloque más extenso, nuestra primera parte, a la vida cotidiana en la Edad Media, que es quizá una de las mejores maneras de acercarse a cómo se vivía en aquellas ciudades un tanto caóticas, como vamos a descubrir en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer junto con Ángel Luis Vera Aranda, que es catedrático de Geografía e Historia de Educación Secundaria en Sevilla y acaba de publicar con la editorial Nautilus Breve Historia de las Ciudades del Mundo Medieval. Ángel Luis, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. ¿Qué elementos, para ir comenzando a definir cómo es una ciudad en la Edad Media, qué elementos son los que definen a la urbe? Yo tengo aquí anotado, es un poco pues una iglesia, un mercado, quizá un castillo, ¿no?, en las cercanías. Bueno, tenemos que tener en cuenta una dualidad, ¿no? Por una parte tenemos las grandes ciudades, que es lo que en el libro de Breve Historia de las Ciudades Medievales se cuenta, y por otro lado tendríamos las pequeñas ciudades, las villas, ¿no?, que serían distintas, evidentemente. Las primeras mucho más monumentales, las segundas mucho más reducidas y, por tanto, con unas características muy distintas unas de otras. Uh-huh. Quizás, bueno, yo he nacido en León, he vivido siempre en Castilla y León, en la comunidad castellano-leonesa, y ahí pues tengo ahí el recuerdo quizá de algunos de los monumentos más emblemáticos de las ciudades. Yo cuando estudié, por ejemplo, en Valladolid, siempre me hablaban de esas tres fundaciones, ¿no?, que yo le decía, ¿no? Pues una iglesia, un mercado, un convento también. Uh-huh. Estos quizás son los núcleos a partir de los cuales hay que pensar que muchos de estos lugares fueron creados en zonas de tránsito de comercio, ¿no? Sí, claro. Lógicamente, si hablamos de las ciudades del mundo occidental, que es la que evidentemente nosotros nos inscribimos, pues ciertamente la iglesia o la parroquia, en fin, la residencia de algún cargo eclesiástico importante, el castillo, pues efectivamente son los puntos a partir de los cuales se desarrolla habitualmente el espacio urbano edificado. Si hablamos de lugares, llamémoslo, fuera del occidente europeo, la cosa es diferente, ¿no? Porque las ciudades ya son distintas y, bueno, como dije antes, tienen otras características diferentes. Uh-huh. Quizás algunas de estas ciudades contemporáneas en las que nosotros vivimos guardan el mismo trazado, ¿no?, de esas ciudades medievales. ¿Cómo era el diseño? ¿Seguían un plan? ¿Eran totalmente caóticas? Bien, generalizar no es fácil, porque evidentemente lo que conocemos como ciudad medieval es algo muy amplio, muy extenso, y no es fácil esa generalización que me pide. En cualquier caso, la ciudad medieval, por regla general, se caracteriza porque tiene un plano laberíntico, irregular, caótico, y eso es producto de la anarquía constructiva propia de la época, es decir, una época en la que, contrariamente a lo que, por ejemplo, eran las ciudades del mundo clásico, grecorromano, o contrariamente a lo que ocurre hoy día, que, bueno, más o menos aproximadamente existe una planificación del espacio urbano cuando va creciendo, la ciudad medieval crecía de una forma bastante espontánea y, consecuentemente, es heredera de esa génesis, de ese proceso, ¿no? De hecho, la mayor parte de los cascos antiguos de las ciudades españolas y europeas pues muestran claramente las huellas de su pasado medieval, es decir, calles muy estrechitas, la línea recta no existe prácticamente, muchas calles sin salida, lo típico del urbanismo medieval, tanto cristiano como musulmán, para aclararlo un poquito. Es que son ciudades poco prácticas, ¿no?, para la vida, porque usted también realizó un libro con la editorial Nautilus dedicado a las ciudades del mundo antiguo, en donde, como acaba de comentar, se marca ese trazado, en muchas de ellas se ve ese trazado casi en cuadrícula, muy sofisticado y muy avanzado para su época. Sin embargo, ciudades de la Edad Media no se respetó ni se llevó a cabo ninguno de estos proyectos. Bueno, ahí hay una puntualización que me gustaría hacer, ¿no? En el sentido, no sé si la palabra que ha utilizado es que son ciudades menos humanas, no sé si ese es menos prácticas. O menos prácticas. Bien, bueno, sí, hay una cierta equivalencia, ¿no? Yo en ello no estoy de acuerdo, porque las ciudades medievales, los cascos antiguos que conocemos actualmente de nuestras ciudades, evidentemente no están adaptados ni muchísimo menos a lo que es la vida moderna, ¿no? En el sentido de, bueno, pues grandes avenidas, abiertas para el tráfico, espacio muy amplio. No, eran todo lo contrario, eran, pues bueno, ya lo comenté antes, ¿no? Calles muy estrechas, muy laberínticas, muy sinuosas. Eso tiene evidentemente su aspecto negativo, pero también es verdad que tiene unos aspectos positivos que, sobre todo para aquella época, eran muy importantes. El hecho, por ejemplo, de que cuando las calles son muy estrechas, ¿no?, pues, por ejemplo, en invierno conservan mucho mejor el calor. Si las calles son muy amplias y las viviendas, las manzanas, están muy separadas, pues evidentemente se conserva menos el calor. Y por el contrario, en verano eran ciudades mucho más frescas, ciudades en las que la sombra era mucho más frecuente, el sol no la insolación no daba tan fuerte sobre la fachada, y realmente en el mundo medieval tampoco hacía falta mucha amplitud, ¿no?, en las calles, con que hubiera espacio suficiente para que pasara, pues no sé, un animal de carga, un burrito o algo, con dos angarillas, con dos alforjas a su lado, era suficiente. Por lo tanto, ellos no buscaban tampoco, como nosotros, esos espacios amplios. Es cierto que en el mundo clásico, en el mundo grecorromano, pues se diseñó un nuevo tipo de ciudad, la ciudad hipodámica, de plano ortogonal, con avenidas rectas, ¿no?, con el Cardo, el Decumano, y ahí es verdad que había mucha más planificación, mucha más ordenación. Bueno, pero también es cierto que era una ciudad distinta, ¿no? Las ciudades medievales son mucho más espontáneas, mientras que las ciudades antiguas, las ciudades romanas, por ejemplo, o griegas, son ciudades diseñadas y planificadas, con lo cual, claro, esa es la diferencia que podemos observar sobre el plano que han conservado. ¿Quiénes vivían en esas ciudades? Bien, normalmente siempre vivía alguien importante, evidentemente, que era quien atraía al resto de la población. Luego, normalmente solía haber también personas dedicadas al comercio, que era quizás la parte fundamental de las ciudades, ¿no? Eran centros de intercambio y, por lo tanto, pues había personas dedicadas a la actividad mercantil, comerciantes. alguna industria, muy poca, porque era industria de carácter artesanal, que no tenía gran trascendencia, y sobre todo, bueno, pues vivían muchas personas, como es lógico y normal, como ha pasado siempre y sigue pasando, pues de origen muy humilde, personas que vivían en arrabales, en barrios de chabolas, en viviendas poco consolidadas, con una baja calidad en la edificación y consecuentemente calidad de vida, pero bueno, había también un poquito de todo, como siempre, como ha pasado siempre en las ciudades, ¿no? No creo que en eso difiera mucho de las anteriores y de las posteriores. En nuestro mundo actual, en el siglo XXI, quizás tenemos la idea preconcebida, bueno, también porque es una constatación real, ¿no?, de que el mundo agrícola está desvinculado de las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Los agricultores viven en zonas rurales, en pequeños pueblos, etcétera. Sin embargo, en la Edad Media, los agricultores, como un estrato social importante, vivían también en esas villas, en esas ciudades. Bueno, es que claro, la Edad Media básicamente es un periodo en el que la humanidad vive fundamentalmente de lo que es el campo, de lo que es la agricultura, ¿no? Consecuentemente, el hecho de que los transportes fueran muy malos y no se podría abastecer a las ciudades con alimentos desde puntos lejanos, el hecho de que no se podían conservar los alimentos durante mucho tiempo, porque obviamente ni existían frigoríficos ni ningún tipo de sistema como los que conocemos hoy día, pues eso implicaba la necesidad de que las personas que producían alimentos para la ciudad tuvieran que vivir muy cerca de ella. Y de hecho, pues bueno, todavía actualmente, cada vez menos lógicamente, en muchos pueblos de España conservamos, por ejemplo, lo que es el antiguo ruedo, que era el cinturón de huerta que rodeaba habitualmente a la ciudad para llevar a ella productos inmediatos, de consumo inmediato, ¿no?, productos perecederos. Entonces, bien, ese componente agrícola o agrario que tenían las ciudades medievales, pues se pierde a partir de la revolución industrial y, consecuentemente, también cambia su funcionalidad, el sentido de las personas que viven en ella. Otro de los elementos que se pierde durante la Edad Media, más allá de la estructura en un plano hipodámico, como usted comentaba antes, también es la salubridad de muchas de ellas, ¿no? Hay que pensar que algunas ciudades romanas tenían incluso alcantarillado. Sin embargo, en la Edad Media todo eso se pierde y quizás tenemos la idea de que esas ciudades eran absolutamente pues un lugar abyecto y sucio. ¿Esto es una realidad que se puede constatar o sí, en general sí, sobre todo si hablamos, como antes indiqué, para las ciudades del mundo europeo occidental, esa es una realidad total y absoluta. Es cierto que en el mundo romano las ciudades estaban mucho más planificadas, más diseñadas, eran ciudades, llamémoslo así, ¿no?, con mayor calidad de vida, y entonces la existencia de alcantarillados, de cloacas, etcétera, pues era una forma de evitar, por ejemplo, el que las ciudades estuvieran permanentemente sucias y el que, bueno, pues hubiera eso, suciedad por las calles, ¿no?, que también la había, sin duda, pero bueno, era diferente, ¿no? El problema es que a partir del siglo III, que entran en crisis el fenómeno urbano en el mundo mediterráneo, sobre todo, como he dicho antes, en el occidental, y fundamentalmente a partir del siglo V, cuando se producen las invasiones de los pueblos bárbaros, pues todo lo que se había organizado durante el mundo antiguo va cayendo en crisis. Y el final es una frase que a mí me gusta mencionar muchas veces, y es que parece como si las ciudades fueran un cuerpo vivo que muere, ¿no? La ciudad romana, la ciudad antigua, prácticamente se abandona durante ese proceso de 2-3 siglos, y la ciudad medieval que sobrevive, pues las ruinas de la ciudad anterior, ¿no? Con lo cual, pues ya nos podemos imaginar un poco cuál sería la situación que a partir de la Edad Media, de la Alta Edad Media fundamentalmente, los siglos V, siglo VI, se encuentran en la ciudad. Es decir, son núcleos de alguna forma, llamémoslo así, residuales de la población que anteriormente vivió. No hay cifras exactas porque es muy difícil, aunque yo en el libro intento apuntar algo, pero bueno, son ciudades que probablemente perdieron, en algunos casos, más de la mitad de la población, el 90% de la población, y en algunos casos llegaron incluso a desaparecer, con lo cual se abandonó todo lo que era el cuidado de la red de alcantarillado. Era quizá incluso más importante, aunque parezca un poco contradictorio en relación a la pregunta, se abandona incluso, y esta es la clave de la muerte de las ciudades, se abandonan los acueductos, ¿no? Se abandona, sí, bueno, al no conservarse, se va perdiendo el abastecimiento de agua a las ciudades, y esto lo que conlleva es que efectivamente durante la mayor parte de la Edad Media, y realmente podríamos decir incluso hasta hace 2 o 3 siglos, pues las ciudades se caracterizaban precisamente por eso, por ser lugares muy sucios, con muy poca higiene, en la cual no había, por ejemplo, servicio de recogida de basuras de ningún tipo. Es cierto también que generaban, como es lógico, menos residuos que las ciudades actuales, sin duda, pero bueno, los residuos orgánicos de las personas, por ejemplo, en alguna ocasión los cito en la obra, pues se eliminaban simplemente arrojándolos a la calle, ¿no? La famosa frase aquella de agua va, y quien no se quitaba de la calle, pues corría el riesgo de que lo mojaran de una forma bastante desagradable, ¿no? Realmente al haber un servicio de limpieza, ¿no? Llamémoslo de esta forma, muy deficiente, en muchas ocasiones inexistente, pues bueno, cabe imaginarse cómo se eliminaban esos residuos, ¿no? Y era habitualmente, pues no sé, había animales bien de tipo, llamémoslo así, doméstico, ¿no? Estilo, bueno, no sé, cerdos, gallinas que picoteaban por las calles, o bien, y esto es lo más terrible de todo, animales ya no domésticos, sino plagas, como por ejemplo las ratas, ¿no? Que eran quizás, pues el elemento que más basura devoraba en las ciudades, y además un elemento pernicioso, porque evidentemente, y bueno, supongo que lo sabemos, a través de las ratas se transmitían una gran cantidad de enfermedades, y en particular la peste, que fue el gran azote de la humanidad durante toda la Edad Media y hasta prácticamente el siglo XVII o el siglo XVIII, ¿no? Lo comentábamos al comienzo de esta entrevista, quizá uno de los núcleos a partir de los cuales a su alrededor surge la vida en las primeras ciudades medievales son los comercios. Si le parece a Ángel Luis Vera, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre los mercados medievales. Decenas de oficios hoy perdidos podían verse en los mercados medievales. Instalados en el centro de pueblos y ciudades, itineraban entre diferentes poblaciones, levantando sus puestos un día de la semana determinado, tal y como sucede en nuestros días. Escuchamos a Antonio Sánchez del Barrio, director del Museo de las Ferias de Medina del Campo en Valladolid. La gran plaza, quien la conozca, pues siempre lo primero que le ha llamado la atención es su gran extensión. Y cada acera está perfectamente definida dónde deben estar cada uno de los mercaderes. Hay una acera de la joyería, de la especiería, de la mercería, antes de la armería. Luego las calles confluyentes a esta gran plaza, cada cual está muy bien aposentado y donde tiene que estar, y cada cual vende sus mercancías según unas normas que admiten todos y que las vigila un alguacil mayor, un almotacén, como se quiera llamar. Al igual que sucede en los mercados callejeros de hoy, el precio no era fijo y se podía regatear según la habilidad del comprador y del vendedor. E incluso existía el trueque, siendo factible el canje de un producto por otro de valor similar hasta la aparición del dinero, ya en el siglo XVI. Lo principal al comienzo es un gran punto de encuentro de personas que están contratando lanas y productos textiles elaborados, ¿no? Lo que ocurre es que luego las transacciones van derivando al final a lo que es puramente financiero. Es decir, que de una parte estarían las mercancías, las que estamos comentando, y luego eso se va transformando en lo que va a ser luego los intercambios de tipo financiero, es decir, de letras de cambio, pagarés y demás. Más allá de la recreación más o menos acertada que hoy podemos ver en los mercados medievales, como vemos, la dinámica de trabajo sigue siendo exactamente la misma. Ser Historia, con Nacho Ares. Continuamos hablando de cómo era la vida en esas ciudades de la Edad Media con Ángel Luis Vera Aranda, que acaba de publicar con la editorial Nautilus, Breve historia de las ciudades del mundo medieval. Ángel Luis, escuchábamos ahora un reportaje sobre cómo eran esos mercados. ¿Qué tipos de oficios podemos encontrar en una ciudad medieval? Seguro que muchos de ellos hoy se han perdido y tienen quizá ese aspecto sutil de ser elementos curiosos, ¿no? A nuestra vista, como a nuestra vista de hombres del siglo XXI. Pues bueno, de hecho podemos tener una, digamos, indirecta fuente de información de los oficios medievales cuando conservamos en los nombres de algunas de las calles actuales, del callejero actual, precisamente los oficios que en ella predominaban, ¿no? De hecho tenemos calles en determinadas ciudades que se llaman zapateros, odreros, boteros, vinateros, aceiteros, y eso no está hablando de los oficios propios de la ciudad medieval, de los gremios que por calle pues se iban ubicando, porque bueno, había pues eso, la calle donde estaban los cuchillos, la calle donde se hacían los odres para el aceite, donde se hacían las botas, donde se hacían los zapatos, etcétera. Y era un poco, es un poco esto lo que nos indica cuál era el tipo de oficio predominante en, durante la Edad Media. Y hablar de la Edad Media en este caso habría que ser más concreto, es hablar prácticamente, aunque sea ya fuera del ámbito estrictamente medieval, desde un punto de vista cronológico, pues prácticamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Hasta que llega, bueno, hasta el XVIII o el XIX, cuando llega ya la industria de la ciudad y evidentemente que empieza a cambiar por completo lo que eran los antiguos oficios. Y en cualquier caso, antes hablamos también un poco de esta cuestión al decir que eran básicamente centros de mercado, de ferias, lugares de a través de los cuales, bueno, pues se importaba, se exportaba. Y bueno, el comercio, como siempre en las ciudades, y hoy día sigue siéndolo también, y en el mundo antiguo igual, pues era uno de los elementos principales de las ciudades, aparte de ser sedes, por supuesto, del poder político, militar, religioso, etcétera. Cuando hablamos de vida cotidiana, ya adentrándonos un poco más en este contexto, hemos hablado de la ciudad, del aspecto que tenía, de quién podía vivir en ellas. ¿Cómo tenemos que imaginarnos una casa prototípica de una persona, no voy a decir pudiente, ¿no?, pero una persona de clase media baja en una ciudad española de la Edad Media? Bueno, es importante lo de la precisión del estrato social, ¿no? Porque, claro, había grandes diferencias entre las clases altas, como siempre las ha habido, evidentemente, ¿no? Que tenían, pues, casas construidas con materiales sólidos, llamémoslo de esta forma, con piedra, granito, caliza, etcétera, de la clase, llamémosla media, si es que esto se puede decir como tal, porque realmente, primero, las clases no existen en la Edad Media, como bien sabemos, las clases sociales. Y bueno, tampoco existe realmente el grupo que hoy podemos llamar clase media, ¿no? Estaba muy polarizada la vida social entre lo que sería la jerarquía del tipo que fuera, las personas, ¿cómo se llama entonces?, del estado superior, ¿no?, y los que eran, pues, las personas del pueblo, ¿no? Y si hablamos de clase, en fin, creo que he escuchado media-baja, pues tendríamos que ponernos en la situación de las personas humildes, y la verdad es que la ciudad medieval para la vivienda de las personas humildes, pues, bueno, desde nuestros parámetros actuales, dejaba muchísimo que desear, porque verdaderamente hemos conservado poco o nada de lo que serían viviendas populares de aquella época, entre otras cosas porque estaban construidas con unos materiales muy malos, de muy mala calidad. Bien era, por ejemplo, madera, y eso llevaba, por ejemplo, también al hecho de que las ciudades cada cierto tiempo sufrieran otra plaga distinta a lo que era la peste, que eran los incendios. Las ciudades medievales ardían con bastante facilidad porque estaban generalmente construidas de madera. O bien también había ocasiones en las que, al no existir mucho la madera, pues, por ejemplo, en zonas donde no había bosques cercanos, lo habitual era construir con materiales de lo más sencillo, de lo más barato, ¿no? Adobe, tapial, en fin, materiales poco resistentes, de muy baja calidad. Y lo que daba lugar además era que las personas se hacinaran, ¿no?, en las zonas, en los arrabales y en las periferias, que era también donde, bueno, podían vivir las personas con menos posibilidades económicas y en viviendas de muy mala calidad. Por otra parte, la ciudad normalmente se caracterizaba también porque no tenía, bueno, ningún tipo de, no sé la palabra, asfalto no es, ¿no?, algún tipo de enlosado o de material que impidiera, por ejemplo, que cuando lloviera, pues, la ciudad fuera un barrizal. Las ciudades, la verdad, es que tenían unas características muy, muy atrasadas, ¿no?, de muy bajo nivel de vida en general, casi sin excepción, ¿eh? Y hablo siempre, evidentemente, del mundo europeo, del mundo occidental. Y si una vez dentro de una casa, pues quizá por las condiciones que nos está manifestando, tendremos que imaginarnos muy pocas habitaciones, si es que había algo más allá de un espacio diáfano en el que convivía la familia con incluso los animales, un suelo de tierra apisonada y, y poco más, ¿no? Sí, sí, poco más. Efectivamente, eso era una vivienda prototipo de lo que sería la clase baja, ¿no?, del mundo medieval. Probablemente, bueno, vivían con los animales porque no tenían tampoco donde guardarlos, ¿no?, y tienen que estar. Dan calor también. También es cierto, ¿no? Es verdad que en invierno, pues siempre tener cerca la presencia de algún tipo de animal, pues calienta un poquito más la casa, porque el fuego que había en la casa también en muchas ocasiones era poco importante como para que de esa manera se calentara la casa. Y sí, ciertamente eran casas con unas condiciones muy malas, muy oscuras, muy poco ventiladas, probablemente con muy malos olores, inevitablemente, en la mayor parte de las ocasiones sin servicio de agua corriente, decía, ve que era la fuente a buscarla, pues muy muy pocas, probablemente muy pocas viviendas tenían un abastecimiento de agua, porque, entre otras cosas, lo que era la red de acueductos se había perdido en época antigua. Y bueno, quizá en el caso de algunas ciudades más grandes, ¿no?, del sur de la península, ciudades islámicas o algo, funcionaba mejor, porque eran ciudades mucho más pobladas y, consecuentemente, era necesario abastecerlas más de agua. Pero en la mayor parte de las ciudades, que eran muy pequeñitas, ¿no?, con pocos miles de habitantes, efectivamente, al no haber abastecimiento de agua, pues la consecuencia era la suciedad, la falta de higiene, las epidemias, etcétera. Antes ha comentado en la primera parte de esta entrevista que, dependiendo un poco de la zona en donde estuvieran estas ciudades, por las condiciones climáticas, se hacía mucho sol, las casas estaban excesivamente juntas, ¿no?, con calles estrechas, tal y como sucede ahora, por ejemplo, en lugares como Andalucía. Sí. Esto me lanza la pregunta de cómo se iluminaban en el interior de estas casas, con lámparas de aceite, quien tuviera aceite, claro. Y imagino que algunas teas, ¿no? Claro, con candiles, fundamentalmente, ¿no? Todavía conservamos mucho que se encuentran en yacimientos arqueológicos, incluso cuando se excava en las casas para construir nuevos cimientos. Era realmente la única forma de alumbrado que había. De hecho, el alumbrado, si no recuerdo mal, por ejemplo, en París, hasta finales del siglo XVI no hay alumbrado público en las calles, ¿no? Y bueno, pues esto creo que es bastante significativo. En cualquier caso, la vida en la ciudad medieval, como en la ciudad antigua, estaba muy en relación con las horas de luz que había en el día. Es decir, pues las personas se acostaban o se recogían, como era normal, cuando el sol se iba, y se levantaban un poco también con el sol, ¿no? Había que estar un poco viviendo en relación con lo que es la naturaleza y con lo que es la iluminación natural que daba el sol, porque no había prácticamente sistemas de alumbrado eficaces para andar por las calles, que además, normalmente también tenemos que entenderlo así, eran muy peligrosas, dado que no había iluminación ninguna, prácticamente no había policía, no había ningún tipo de seguridad, y no era frecuente encontrar a las personas a horas en las que no había luz, ¿no? Salvo, y además esto también es lógico entenderlo así, probablemente no lo sabemos con seguridad, pero muy probablemente había un porcentaje elevado de la población que dormía, digámoslo, al raso, ¿no? Es decir, las personas más pobres, las personas mendigos, personas de bajísima extracción social y económica, pues probablemente vivían como realmente, tampoco creo que estoy exagerando mucho, en la España de la posguerra, por ejemplo, muchas personas tuvieron que irse a vivir debajo de puentes porque pues habían perdido la vivienda o no había suficiente vivienda, etcétera. Y esto era también bastante frecuente en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el que un porcentaje que no podemos precisar con exactitud, ¿no?, de la población urbana, vivía prácticamente en la calle, pues bueno, como he dicho antes, ¿no?, al raso y sin ningún tipo de vivienda en la que protegerse. También era algo bastante frecuente en el mundo medieval y antiguo. Cuando hablamos de la Edad Media, quizás también condicionados un poco por el mundo del cine, nos vienen a la cabeza esas reuniones con cenas pantagruélicas y todo ese tipo de cosas. ¿Hay algún elemento histórico que demuestre este tipo de comportamiento a la hora de las comidas, etcétera? ¿Cómo era la comida en aquella época? Bueno, lo de las reuniones pantagruélicas de la comida, me imagino que sería entre personas de elevada categoría social y económica, porque lo normal durante, bueno, siempre digo lo mismo, Edad Media o mundo antiguo, época preindustrial, lo normal era precisamente lo contrario, ¿no? El hecho de que las personas estaban infraalimentadas y de que, bueno, pues había poco alimento, poca comida, más bien era justo lo contrario, ¿no? Lo frecuente en las ciudades preindustriales, incluso hasta no hace tantísimo tiempo, era más bien justo lo contrario de lo que decía, ¿no? La hambruna, la falta de alimento permanente, etcétera, con lo cual, bueno, pues sin duda habría grupos sociales que tenían un nivel económico elevado y se podían permitir esas comidas pantagruélicas y magníficas, pero la verdad es que la mayor parte de la población pues pasaba hambre o estaba infraalimentada, ¿no? Muy probablemente. Muy bien, todos aquellos que quieran conocer un poco más la historia de las ciudades y cómo se vivía en ellas, y los monumentos que se encuentran, no solamente en la Europa occidental, quizás el entorno más cercano a nosotros, ¿no?, pero también, por ejemplo, no lo hemos tratado en estos minutos, podemos descubrir información sobre el Cairo, incluso sobre algunas también ciudades de la América precolombina. Lo pueden encontrar en este libro, En breve historia de las ciudades del mundo medieval, cuyo autor, Ángel Luis Vera Aranda, nos ha acompañado en los últimos minutos aquí en Ser Historia. Ángel Luis, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Una semana más, Alba Morales nos trae sus efemérides de la historia. 5 de diciembre de 1933, en Estados Unidos se deroga la ley seca, lo que pone fin a la prohibición de fabricar bebidas alcohólicas. Esta prohibición se mostró totalmente ineficaz y la presión popular logró su derogación. 6 de diciembre de 1978. Por primera vez en la historia de España se aprueba en referéndum una constitución, objeto de consenso entre la gran mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario. 8 de diciembre de 1864. El Papa Pío IX publica el Sumario de Errores, compuesto por 80 proposiciones condenando el racionalismo, el liberalismo, la democracia y el sindicalismo. 9 de diciembre de 1759, tras varios retrasos, hace su entrada en Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España. 10 de diciembre de 1901, se otorgan por primera vez los premios Nobel en los campos de física, química, literatura, medicina y paz. Alfred Nobel decidió instaurar, antes de su muerte, una fundación que premiase anualmente a aquellos que lograran con sus investigaciones los mayores provechos para la humanidad. Ser Historia, Cadena Ser. Es una institución que evoluciona, según muchos, a una velocidad de, podríamos calificarla de endiablada. Crea polémica, es quizá el argumento que en los últimos tiempos ha reunido a muchos grupos manifestándose en una tradición que viene prácticamente desde el comienzo de los tiempos. Pero sí que es cierto que la familia, que es el tema del que vamos a hablar en los próximos minutos, quizás es el reflejo más fiel de lo que somos, de nuestra estructura social, mucho más interna, quizá que la que podemos descubrir en otras instituciones. Joan Bestard, bienvenido a Ser Historia. Gracias por llamarme. Joan Bestard es coautor, junto con Francisco Chacón, de un libro que acaba de publicar la editorial Cátedra, titulado Familias, historia de la sociedad española, del final de la Edad Media hasta nuestros días. Joan, ¿podemos conocer la historia de un pueblo por sus familias? Sí, claro, esto ha sido la intención de nuestro libro. Básicamente es conocer el desarrollo de la estructura social y de los cambios sociales a través de esta institución que es la familia. Esto ha sido nuestra intención. Uh-huh. Y es el proyecto del libro y donde se ve claramente desarrollado. Cuando se tiene conciencia de familia, habría que pensar, yo creo que aunque ustedes comienzan su libro en la Edad Media, la familia como tal casi podríamos remontarla prácticamente a la prehistoria, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros hemos empezado al final de la Edad Media porque es cuando tenemos más datos, ¿no? Pero es evidente que la familia no es exclusiva de la historia, sino que es... Casi podríamos decir que algún tipo de organización es necesaria desde que hay el Homo sapiens, ¿no? O sea, que desde el inicio, ¿no? Que es, lo que dicen los antropólogos es que a partir de la prohibición del incesto hay algún tipo de organización familiar. Uh-huh. Quizá en la Edad Media encontramos también esas estructuras que, bueno, en muchos casos condicionadas quizá por la religión, ¿no? La religión es, podríamos entenderlo como uno de los aspectos que, bueno, que perfila un poco la historia de la familia. Sí, sí, no un poco, sino mucho, diría yo, quizá. Es la religión, y en nuestro caso la religión, el cristianismo es un elemento fundamental para constituir lo que podríamos denominar son los son los valores familiares. Y esto se ve muy claro y sobre todo, bueno, leyendo los diferentes autores del libro, yo creo que esto se ve muy claro si contrastas la tradición de Al-Ándalus, o sea, la tradición musulmana, con la tradición cristiana. Hay muchos elementos diferenciadores, como también hay algunos elementos de iguales. Porque quizá alrededor de esas religiones, a partir de la cual se crean las bases, pues de unas formas de pensamiento, de unas formas de vida, podríamos decir también, y sobre todo de una estructura social que, bueno, vinculada muy directamente a la economía, hace que unas familias permanezcan en un estrato social determinado y no sea, por ejemplo, como tiempo después, en donde en la misma familia podemos encontrar personas que pertenecen incluso a estratos sociales económicos, mejor dicho, diferentes, ¿no? O sea, si una persona nacía en una familia, quedaba en esa familia, en ese estrato social de por vida. Sí, o sea, esta constitución de diferentes estratos, que sería muy característico precisamente de la Edad Media y contrasta con la Edad Contemporánea, que hay mucha mayor movilidad social, está también muy relacionada con la idea de que uno siempre tiene que casarse dentro de su mismo estrato social. O sea, con un igual. Y la idea de un igual es muy diferente en la Edad Media como puede ser en la época contemporánea. Un igual en la Edad Media es alguien del mismo estrato social. Uh-huh. Y de aquí sí que hay una reproducción de estos estratos a través de la familia y sobre todo del matrimonio. ¿Cómo eran vistas esas personas que me vienen ahora un poco a la cabeza que decidían vivir solas, no casarse, los solteros o solteras? ¿O ni siquiera entraba en la cabeza del condicionamiento tan grande que tenían de la sociedad en la que vivían ese tipo de vida? ¿La gente siempre iba con la idea fija de casarse o conocemos a lo largo de la historia solterones, podríamos decir, de oro, que han brillado por circunstancias variadas? Sí, sí. La soltería ha sido una constante en la historia, al menos en la historia europea, que contrasta quizá con otro tipo de sociedades. Y esto es muy antiguo, es preindustrial para entendernos. Hay que tener en cuenta que, precisamente hablando de la religión, la religión lo que propone es precisamente una soltería, o sea, la gente que va a los conventos o la gente que va que se hace cura es soltera. De alguna manera incluso sacraliza la soltería mucho más que la vida de los la vida conyugal. O sea, siempre hubo solteros, o sea, estos tipos de solteros sagrados, como también otro tipo de soltería que era la habitual. O sea, no todo el mundo se reproducía, no todo el mundo tenía las mismas características. Esto lo vemos en prácticamente toda la Edad Media, la Edad Moderna, y prácticamente también durante toda la época de la industrialización. Y es quizá a partir precisamente de la revolución industrial cuando la burguesía quizá comienza a tener un papel más importante en la sociedad. Ya no es tan destacado el nivel nobiliario que se pudo haber heredado de la familia, y entonces podremos decir que es en la revolución industrial cuando la familia empieza a cambiar también de alguna forma. Sí, hay una relación muy clara, y sobre todo en términos de valores, ¿eh? Y por ejemplo, este valor más de un individualismo que no es el mismo individualismo que el que hay anterior a la revolución industrial, que hace que los miembros de las familias tomen decisiones mucho más individuales que el tipo de decisión colectiva que sería la decisión más, más clásica, por ejemplo, a la hora de entablar un matrimonio. O sea, siempre se ha dicho que con la burguesía los matrimonios se sentimentalizan mucho en el sentido de que es importante un enamoramiento para iniciar un matrimonio. Y es evidente que el enamoramiento no necesariamente está condicionado por las decisiones de los mayores o por las decisiones de todo colectivo familiar. Familias, historia de la sociedad española, del final de la Edad Media hasta nuestros días, publicado por la editorial Cátedra y que en los últimos minutos hemos estado hablando junto con su autor Joan Bestar, que junto con el otro autor del mismo libro, Francisco Chacón, acaban de publicar este magnífico volumen. Joan Bestar, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. Gracias a vosotros. Van Gogh, ¿dónde has puesto mis pinceles? No habrás vuelto a llenarlos con tus chorretones de pintura. ¿Cómo te atreves? Tú, el gran Gauguin, que solamente sabe dibujar monas en bañador. Te dije que no los volvieras a utilizar. Voy a quemar el estudio con todos tus malditos pinceles. Por mí, como si te cortas una oreja. Me largo a la Polinesia. Ser Historia, con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. El gusto de las formas ha cambiado desde la prehistoria hasta nuestros días. Desde la Venus de Willendorf, esa enorme mujer terriblemente gruesa de hace varios decenas de miles de años, hasta las modelos actuales, el ideal de belleza ha tenido diferentes etapas. Un poco de la historia de la obesidad queríamos hablar con nuestro invitado, que es Jesús Román, presidente de la Fundación Alimentación Saludable. Don Jesús Román, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy la obesidad es síntoma de mala salud, ¿no? Por lo menos así se nos comunica a diario en todos los medios de comunicación, van un poco la redundancia. Sin embargo, antiguamente no era así, era una señal de salud y de buena familia, me atrevería a decir casi. Realmente lo que era un símbolo de riqueza y de bienestar, porque lógicamente los pobres no tenían para comer y la delgadez pues era un recuerdo, un síntoma claro de no tener recursos. Y las personas rollizas, hermosas, todavía en muchos pueblos y muchas personas mayores siguen diciendo aquello de mira qué niño más sano, qué hermoso, porque está gordito, pues la obesidad se relacionaba con buena posición social. De hecho, pues recordamos ese cuadro de Rubens, ¿no? Con las gracias, que más que graciosas son pesadas, si las comparamos con los gustos actuales. Desde luego que sí, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí, son más que pesadas. Sin embargo, hoy en la actualidad sí que es cierto que tenemos que ahondar o bucear un poco en pueblos que quizá han heredado de la prehistoria muchos de esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí anotado que el otro día, documentándome para la entrevista, que hay algunas culturas en África, por ejemplo, los Kipsigus, donde la mujer justo antes del matrimonio intenta engordar todo lo posible precisamente para poner etiqueta a eso que usted comentaba antes, ¿no? Ese símbolo de salud, de venir de un estrato social económico elevado, etcétera, ¿no? En efecto, y bueno, y además tiene una explicación también fisiológica ese acto de engordar en ciertas tribus antes o alrededor del matrimonio va ligado a la fecundidad, dado que las mujeres con más kilos pues tenían más posibilidades de defenderse, ¿no? Ante un caso de hambruna o una guerra, una invasión, las personas delgadas tenían muy pocas reservas, si venían mal dadas, si había poco que comer, mientras una persona con reservas pues podía sobrevivir en una situación de estrés, como puede ser una guerra, o desde luego como puede ser un embarazo donde las necesidades están aumentadas y no siempre había garantía de que había comida todos los días, porque claro, lo de tener la nevera llena como la tenemos nosotros a diario o tener un supermercado abajo de casa, pues no era tan fácil. ¿Ha habido algún momento en la historia en el que el ideal de belleza, el ideal social, del bienestar, etcétera, más allá de la época actual, haya estado identificado con la delgadez? Yo creo que la época actual es la paradigmática, el clave en este punto, aunque es cierto que en finales del siglo XVIII, primero del siglo XIX, hay un gusto con el romanticismo por personas, sobre todo mujeres lánguidas, pálidas, pues recordamos el caso de Sissi, ¿no?, y de algunas mujeres de su época, pero eran casi extraordinarias, ¿no?, algo anecdótico. El común del pueblo, pues con comer lo que hubiera, ya se conformaba, porque no estaba la cosa para mucha broma, ¿no?, para andarse con finuras sobre el peso, sobre todo con lo que uno se llevaba a la boca. Uh-huh. Quizá los problemas que hoy vemos derivados del sobrepeso, sobre todo enfermedades relacionadas con el corazón, diabetes, etcétera. ¿Contamos con algunas referencias similares, algunas llamadas de atención de médicos antiguos sobre este hecho? Es decir, más allá de la idea de la bonanza que podría manifestar una mujer por tener esa gordura, esa obesidad, ese sobrepeso, ¿había médicos, ya sea en la antigüedad, en la Edad Media, etcétera, hay constancia de ello por textos donde se ordene al paciente, por así decirlo, el adelgazamiento? Pues tanto como esta preocupación actual que tenemos, de luego no era fácil de encontrar, ¿no? Porque además la mayor parte de la gente, ya digo, su problema era subsistir todos los días, como no estaba el asunto como para limitarse la comida. Pero sí es cierto que ya en papiros egipcios y en la cultura romana, en la cultura griega, nos encontramos muchos principios dietéticos que nos sorprenderían, porque era lo que ahora llamaríamos dieta de adelgazamiento, ¿no?, donde se limitaba mucho la grasa saturada, los productos de origen animal, y se hacía mucho hincapié en el consumo de vegetales, ¿no?, de cereales especialmente. Es decir, sí que ha habido siempre esa preocupación dietética, lo que pasa es que probablemente no como lo entendemos ahora, ¿no? También hay que tener en cuenta que la esperanza de vida era muy corta, el que llevaba 40 o 50 años era un auténtico anciano, y lógicamente las consecuencias de la obesidad no son las mismas que ahora, porque una persona que ahora va a vivir hasta los 90... pues puede tirarse 40 años de su vida obeso y por lo tanto diabético, hipertenso, etcétera, etcétera. Claro, las consecuencias no son las mismas ahora que entonces. Uh-huh. Quizá es el mundo del arte en donde podemos ver de una mejor manera ese diente de sierra, ¿no?, de los gustos, en donde la mujer unas veces era apreciada desde la delgadez, otros desde la obesidad, ¿no? Antes usted comentaba los ejemplos de los cuadros de Rubens. Desde luego, el arte siempre es, claro, es una manifestación del medio social, de lo que la sociedad reconoce, valora y estima como deseable. Y en general, la verdad es que nos han ganado siempre los kilos, ha sido siempre mucho más deseable que la delgadez. Eso en la época actual lo vemos que, pues, casi más en los anuncios, en la moda, que incluso en el arte tal cual. Muy bien, Jesús Román, que es presidente de la Fundación Alimentación Saludable, que en los últimos minutos nos ha estado comentando algunas anécdotas curiosas y algunos hechos destacables sobre la historia de la obesidad o cómo se veía esta desde la antigüedad hasta nuestros días. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. Un saludo, hasta pronto. Y al final de nuestro programa, como todas las semanas, Fermín Agustí nos trae su agenda. Comenzamos con una buena noticia. El Museo Arqueológico Nacional vuelve a abrir sus puertas después de estar 3 años cerrado por obras. El museo cuenta con más de 9.000 metros cuadrados para dedicarlo a sus exposiciones de los 30.000 de la superficie del museo. La reforma la ha llevado a cabo el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, ganador del Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de 1995 y que en esta ocasión ha intentado recuperar la emoción que transmiten los museos del siglo XIX desde un lenguaje contemporáneo. La obra queda reflejada a través de las fotografías de Juan Manuel Ballester, que se pueden ver en el mismo museo. Los que quieran ir a visitarlo hasta el 30 de diciembre van a organizar visitas guiadas para mostrar parte de las obras que acabarán en enero, y a partir del primer trimestre del 2012 ya podremos ver algunas de las colecciones, como la numismática, la de Grecia o la de Egipto. Del Museo Arqueológico Nacional nos vamos al Museo de la Evolución de Burgos, en el que vamos a poder ir desde el 3 de diciembre hasta el 29 de enero al taller Vehículos de Comunicación, el Habla, la Escritura y el Libro, que incidirá en el origen de la comunicación humana. Se pretende promocionar una visión global de los principales vehículos de comunicación empleados a lo largo de la prehistoria primero y de la historia después. Para ello, el museo, en colaboración con el Museo del Libro Fadrique de Basilea y el patrocinio de Amabar, ha programado una serie de juegos y actividades dinámicas en los que se aprecian las diferencias más significativas que existen en el modo de comunicarse entre las especies humana y del resto de las especies. Aurora Martín, coordinadora general del Museo de la Evolución Humana, nos cuenta cómo se va a distribuir el taller. Enseñar a padres y pequeños a acercarse al origen y evolución de la comunicación humana. En este sentido, primero, el taller son 3 horas, repartido 1.5 horas en el Museo de la Evolución, 1.5 horas en el Museo del Libro. En el Museo de la Evolución se plantea que hay una serie formas de comunicación que se pueden observar en el reino animal, pero que son diferentes en el reino entre los homínidos, y qué características fisiológicas y cognitivas son necesarias para comunicarse de forma verbal y de forma simbólica. Mientras que en el Museo del Libro se hará una visita especial a la escritura, y será un taller con tablillas y palillos con el fin de que ellos vean cómo ha ido evolucionando la escritura a lo largo de los siglos. Terminamos, como siempre, con una recomendación literaria. Hoy vamos a hablar del libro Naves Mancas, la Armada Española a Vela de las Dunas a Trafalgar, de Carlos Canales y Miguel del Rey, y editado por EDAF. La obra quiere explicar la historia de la Armada Naval Hispana desde el siglo XVII hasta principios del siglo XIX, cuando las naves mancas, las naves sin remos, se impusieron de manera definitiva sobre las galeras, que contaban con una tradición de más de 3.000 años. La obra establece un recorrido cronológico por las glorias y desastres de las guerras navales en las que participó el Imperio Español. Carlos Canales, que pasó por los micrófonos de Ser Historia la semana pasada, nos cuenta qué nos vamos a encontrar en su lectura. Bueno, Naves Mancas es, como su nombre indica, una especie de recopilación de los hechos más notables o más destacables de la Armada Española a vela, es decir, la Armada sin remos, de los barcos redondos, naves mancas. A diferencia de las galeras, que se impulsaban por el remo y por el brazo, son las naves que se impulsaban solo por el viento y que eran la culminación de la ingeniería náutica del Renacimiento europeo. Y es la trayectoria de ellas desde Cabo Celidonia, un combate en Chipre entre 6 naves redondas españolas contra prácticamente toda la flota de galeras turca, que cambia la historia de la guerra naval para siempre, hasta el primer gran desastre español en 1805, que es el Cabo Trafalgar. Nosotros terminamos una semana más, pero no os olvidéis que, como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios, y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podréis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Hasta aquí los últimos minutos de nuestro programa de hoy, Ser Historia, que hemos dedicado a la Edad Media, la historia de la obesidad y las familias. Muchos de vosotros nos preguntáis cómo poder descargaros los programas anteriores. Pues lo podéis hacer en www.cadenaser.com/ser-normalhistoria. Ahí a la derecha vais a ver la foto de un servidor y de abajo un recuadrito que pone podcast. Os dais de alta y automáticamente vais a ir recibiendo todos los programas. También abajo en la fonoteca encontraréis los más antiguos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del Facebook, el correo electrónico, serhistoria@cadenaser.com, Twitter, el contestador automático. Todo eso lo tenéis en la misma página que he dicho antes. Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos ha estado una semana más a los mandos de esta máquina del tiempo, y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la Cadena Ser. Hasta el próximo programa.